En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Rajin. Un encontrón con las ciencias sociales. Rajin. Hola amigas y amigos de Trajines, queremos agradecerles por dejarnos compartir una vez más con ustedes temas referidos a la historia y a las ciencias sociales en general. En esta ocasión con la ausencia de nuestra directora y conductora estrella, Rosana Barragán. En los últimos días, meses, años en realidad, como parte de la agitada vida política de nuestro país, han tomado protagonismo los movimientos sociales, y dentro de los movimientos sociales, los movimientos indígenas tienen una preponderancia importante. Los movimientos indígenas, su participación dentro de la vida política, no se restringe solamente a Bolivia. Vemos que en América Latina han cobrado mucha importancia, es el caso de México, en Chiapas, también en Ecuador, en Perú. Uno puede preguntarse si la participación indígena en la política es reciente, si es un privilegio de las últimas décadas. Puede creerse que es solamente en los últimos años que los indígenas participan en la vida política, pero de hecho, la participación indígena en la política se remonta a mucho tiempo atrás. Un claro ejemplo y conocido ejemplo de esto es los movimientos indígenas de finales del siglo XVIII, el Cerco de la Paz y el movimiento liderizado por Túpac Amaru en Perú y de Túpac Katari en Bolivia, en lo que hoy es Bolivia. Pero también durante la época republicana, los movimientos indígenas tuvieron una destacada participación dentro de la política nacional. En el nacimiento mismo de la República, los indígenas estaban muy metidos, participaban mucho en la vida política. Es precisamente alrededor de este tema que dedicaremos esta sesión de Trajines. En esta oportunidad, precisamente para abordar el tema de la participación indígena, nos acompañan Roger Mamani, que es egresado de la carrera de Historia y actualmente prepara su tesis de licenciatura sobre la participación indígena en los movimientos guerrilleros. En ese sentido, Roger se ha convertido en un habitante más del archivo y su tesis genera mucha expectativa por los avances que ha ido presentando en diversas revistas y publicaciones. También nos acompaña el licenciado Ricardo Acevey, licenciado por la carrera de Historia, que realizó una maestría en España sobre independencia en Hispanoamérica. Realizó esta maestría por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y por la Fundación Carolina, también de España. Entonces, como les adelantábamos, dedicaremos este capítulo de Trajines para hablar sobre la participación indígena en la guerra de independencia de nuestro país. En primer lugar, podríamos hablar sobre las visiones que la historiografía nacional ha manejado alrededor de la participación indígena durante la independencia. Y en segundo lugar, les proponemos tratar sobre la participación indígena en sí, entendida como un proceso social y político dentro de la independencia. En los últimos años se ha venido ya realizando varias investigaciones sobre este proceso, sobre este tema, y todas ellas tienen sus matices que dan colorido, dan cierta importancia o cierta magnificencia, sobre todo a la participación indígena en la contienda de la independencia, ¿no? El tema ha sido tratado y visto ya desde los primeros manuales, si se quiere, de historia de la República de Bolivia. Pero estos primeros manuales, estas primeras historias que se han ido que se han ido redactando con el tiempo, consideraban la participación indígena como algo irrelevante, si se quiere, algo que, o sea, las tropas indígenas no eran consideradas como tales, sino simplemente como auxiliares en el mejor de los casos, o como estorbo, como lo pinta José María Paz, Luis Paz y otros historiadores y otros generales que han escrito sus memorias, ¿no? El proceso de la consideración, de la valoración de la participación indígena a través de la guerra ha tenido varias etapas. Esta primera etapa que te digo que no ha sido, o sea, la participación indígena ha sido subvalorada en el contexto de la guerra. Luego ha venido otra etapa a partir de los años 50, en donde a partir de ahí se empieza a rescatar ya la participación indígena. Bueno, esto lo entendemos con el proceso ya de la Revolución Nacional del 52, que empezaba a querer formar una conciencia, un espíritu nacional en toda Bolivia, y empezaba a querer recrear las grandes epopeyas de la República, ¿no? Y una de esas grandes epopeyas fue la de Túpac Amaru, la de Túpac Katari, pero también, como te digo, recuperar, empezar a valorar la participación indígena. Uno de los primeros libros que en este sentido tenemos es el de Alipio Valencia Vega y su participación indígena en la República, en la independencia de Bolivia, que se llama su libro, ¿no? Esta primera obra, la primera que consideró como actor principal al indígena, tenía como característica, sin embargo, el que no consideraba a los indios como partícipes activos, si se quiere, sino simplemente como actores pasivos, en el sentido de que ellos simplemente participaron como habitualladores, como simpatizantes de los ejércitos insurgentes, de los ejércitos patriotas, como se los conoce, y simplemente como eso. Y más allá de eso, en cuanto a su participación militar, Alipio Valencia Vega considera que estos no fueron ni tomados en cuenta ni por unos ni por otros, porque eran subvalorados, porque eran tenidos como una raza inferior, tanto por españoles como por criollos, y que en este sentido el indígena no participó militarmente en la contienda bélica. Luego tenemos la obra, la que plantó, si se quiere, el primer, la que le llamó la atención sobre la participación verdadera, sobre la participación militante de los indígenas en la guerra, que es la de René Arce. Su libro se llama Participación Popular en la Independencia. Bueno, él considera que los indígenas sí participaron militantemente y activamente en la guerra, y esto lo hace a través de su análisis del Cerco de la Paz de 1811, que tú bien mencionabas, ¿no? Este cerco tuvo la particularidad de ser dirigida por Juan Manuel de Cáceres y Victoriano de Titichoca, que fue uno de los caciques de Oruro, que cobró notoriedad en aquel tiempo, 1811. Y bueno, en torno a ellos, René Arce muestra que entretejieron toda una estrategia para colocar este cerco a la ciudad de La Paz. Y no simplemente eso, sino colocarse en contacto con el movimiento dirigido en Cochabamba por Esteban Arce, en lo que René Arce califica como una alianza interclasista, puesto que Esteban Arce era criollo, ¿no? Entonces, entre Esteban Arce, Juan Manuel de Cáceres, Titichoca y un cuarto personaje importante, que es Jiménez de León y Manco Cápac, que era un prebendado de la Catedral de Sucre, se podría decir que armaron toda una estrategia para la contienda bélica, teniendo como base principal a los indígenas. Y bueno, René Arce nos habla de su organización, que estuvo tan avanzada, que tenían grados militares, que tenían estrategias en cuanto al Cerco de la Paz, que tenían ubicaciones especiales por regiones en cuanto a los caciques o en cuanto a los principales de los pueblos indígenas que participaron en la contienda. Su estrategia principal fue colocar el cerco en La Paz, tomar la ciudad de Cochabamba para así hacer un triángulo en torno a la ciudad de Oruro y tomar este triángulo como algo vital para cortar las comunicaciones entre los ejércitos realistas, ¿no? Bueno, de esto es lo que nos habla principalmente René Arce. Luego tenemos ya las recientes publicaciones de María Daniel de Melas y María Luisa Sux. María Luisa Sux, que ha estudiado los movimientos insurgentes en la región de Oruro y que también ha estudiado a profundidad los movimientos insurgentes indígenas en la misma región, nos habla del movimiento pactista, si se quiere, en cuanto a la guerra de independencia. Pactista en el sentido de que los indígenas sí buscaban, sí tenían objetivos específicos en la guerra, sí sabían cómo lograr esos objetivos y también tenían en torno a estos estrategias de cómo lograrlos. En este sentido, lo que María Luisa Sux nos indica es que tenían dos tipos de participación, dos formas de participación, un tipo de participación totalmente activo, que es el que se puede ver en el caso del cerco de La Paz, o en el caso de las guerrillas de Ayopaya, que también fueron íntegramente conformadas por indígenas, bueno, mayoritariamente, si se quiere, conformadas por indígenas. O un tipo de participación no tan militante, si se quiere, en el sentido de que al estar toda una región totalmente controlada por los ejércitos realistas, si se quiere, los indígenas optaban por simplemente cumplir sus obligaciones con el rey lo menos posible, ¿no? O sea, simplemente con lo necesario. En este sentido, los indígenas hacían, si se quiere, un pacto por la tierra. Lo que María Luisa Sux nos explica es que el objetivo que buscaban era consolidar su propiedad de la tierra, que no se les moleste en esta, tener el usufructo de los recursos naturales que su tierra les ofrecía, y en torno a esto ella nos explica que había un pacto anterior con el rey en tiempos coloniales, a cambio del cual ellos pagaban el tributo. En tiempos de la guerra de independencia este pacto se coloca en entredicho, porque como sabemos el rey es apresado en Francia, corren los rumores en la audiencia de Charcas de que el rey es muerto, se levantan los movimientos insurgentes en contra del poder colonial. Entonces los indígenas buscan establecer un nuevo pacto con los poderes reinantes, si se quiere, en ese entorno. Es por eso que algunas ocasiones llegan incluso a favorecer a ejércitos realistas, o incluso a continuar tributando la paga que se les exigía para consolidar este pacto. Bueno, finalmente tenemos el trabajo de María Daniel de Melas, que se enfoca principalmente en las guerrillas de la zona de Ayopaya. Su trabajo principalmente nos da a conocer que los indígenas fueron militantes, participaron activamente, pero al igual que muchos otros autores, considera que su participación no fue totalmente bien valorada, si se quiere, por los guerrilleros, y que no era muy efectiva. Y bueno, lo que ella considera en cuanto a los objetivos que ellos buscaban era que también Bella nota, no tanto como la autora Sux, que el principal objetivo de ellos era el que buscaban en la propiedad de la tierra, pero simplemente esta propiedad de la tierra es como un aspecto incipiente que luego será visto con mayor objetividad para los posteriores movimientos de finales del siglo XIX, ya para 1899, con lo de la Guerra Federal. Lo que principalmente se buscaba, él explica que era una reivindicación de los aspectos fiscales, de como te decía, de la propiedad de la tierra, y en torno a esto tenían expectativas en cuanto a la guerra que las concretizaban a través de un caudillo, y este caudillo era el que colocaba en orden, si se quiere, las comunidades, y era el caudillo quien interpretaba sus deseos y era el caudillo quien hacía surgir este movimiento. Este aspecto es un poco resaltante, si se quiere, en su obra, y es un poco discutible, si se quiere, porque no coloca en relieve los objetivos, no ha estudiado objetivamente los resultados y alcances que tiene el movimiento de Ayopaya, ¿no? Bueno, y estos serían los principales autores que habían estudiado el movimiento indígena en la Guerra de Independencia. Vemos que en esa revisión sobre la historiografía que nos has dado, habría como una evolución. En primer lugar, decías que Luis Paz, que escribió su obra en la primera mitad del siglo XX, creo que en la década de los 20, tenía una visión, podemos decir, paternalista, que no le daba la importancia a la participación indígena, más bien decía que eran los criollos los que liderizaban y eran, al contrario, los indígenas tenían eran solo tropas auxiliares, avitualladores, o en el mejor caso, dices, como carne de cañón. Pero con el transcurrir del tiempo, viene René Arce, que pertenece a la segunda mitad del siglo XX, en la década del 70, al final de la década de los 70, y él reivindica la participación de los indígenas, y también con las posiciones de María Daniel de Melas y María Luisa Sux, son las últimas. Entonces, aparentemente estamos ante un cambio en la valoración historiográfica. Se partió de una visión que podemos decir era paternalista y posteriormente se llegó a una posición de reivindicación de la participación indígena. Debemos mencionar que esto es concurrente con una coyuntura política diferente luego de la Revolución del 52. Podemos pensar que de alguna manera las nuevas visiones de la historiografía concurren con unas políticas estatales para formar un Estado-nación más inclusivo. Se cambió la denominación de indio a campesino. ¿Cómo ves esa relación entre la historiografía y las políticas del Estado? Bueno, como te decía, hay una evolución marcada a partir de la década de los 50, 1952, con lo de la Revolución. Una de las primeras obras que pude alcanzar a ver es la de Víctor Santa Cruz, en donde esta obra es publicada en 1951, si no me equivoco, en donde él afirma que los indígenas quechuas y aymaras participaron activamente en la conformación de guerrillas, participaron con sus ondas, con sus macanas, pero que no va más allá de esto. Simplemente son afirmaciones que no por lo menos en su obra no las apoya con información documental, y es un poco criticable, ¿no? Pero como te decía, a partir de este tipo de obras y a partir de esta década de 1950, como te decía, con la conformación del gobierno nacional del MNR, se van ya un poco rescatando las otras figuras que habían sido echadas al olvido. De ese tiempo es el rescate de la figura de Túpac Katari, que había sido relegada. De ese tiempo también son ese rescate del movimiento de 1781, y como te decía, hay un rescate general. Esto se puede ver y comprobar en los periódicos que salían por las fechas, que en las fechas conmemorativas del 16 de julio, el 6 de agosto, que todas ellas tenían o rescataban pletóricamente la acción del indígena, la participación indígena en esta guerra. Recuerdo que en La Nación salieron los primeros artículos de Gunnar Mendoza, que nos daban cuenta del diario de José Santos Vargas. El periódico La Nación era el órgano de prensa de aquel entonces del gobierno del MNR, ¿no? Bueno, y también tenemos que la bueno, el gobierno nacional reivindicaba su gobierno como una segunda independencia, como una independencia económica, que ellos la calificaron así. La primera era una independencia del yugo español, si se quiere. Esta revolución de 1952 fue una independencia económica, nacionalizándose minas, con la reforma agraria. Bueno, vemos todo un aparato de comparación en cuanto a las independencias y, como te decía, rescate de figuras que hacían que el sentimiento nacional, que el sentimiento nacionalista, sea incorporado en esa sociedad que se quería crear a partir del MNR, ¿no? Del gobierno del MNR. Bueno, hemos visto cómo durante el siglo XX la historia, o más bien los historiadores, han tenido posturas diferentes, unas lecturas diferentes sobre la participación indígena durante la independencia. Roger nos ha explicado cómo durante la primera mitad del siglo XX historiadores como Luis Paz, Alcides Arguedas, no le daban la importancia que debiera darse a los movimientos indígenas dentro del proceso de emancipación. Pero posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XX, con historiadores formados además en la carrera de historia, como René Arce Aguirre, y más adelante María Luisa Sux y la investigadora francesa Marie Danielle de Melas, demostraron que los movimientos indígenas, los indígenas, tuvieron una marcada importancia dentro de la guerra de independencia. Ahora quisiéramos ver a los movimientos indígenas dentro de la guerra de independencia como procesos sociales y políticos en sí mismos, al margen de las lecturas que hicieron de ellos los historiadores a lo largo del siglo XX. Podríamos empezar preguntándoles más bien, ¿cuál era la manera en que participaron los indígenas en el largo proceso de independencia? Incluso, si podrían explicarnos, desde la revolución del 16 de julio, que por los documentos podemos entrever que había alguna forma de participación indígena durante este levantamiento. Podemos comenzar con Ricardo esta vez. Sí, básicamente, muy buenas noches a todo el público. Básicamente, los movimientos indígenas son activos partícipes de todos estos procesos de levantamientos que existen del 16 de julio, el 25 de mayo, un año después también en otros lugares. Hay varios levantamientos y los indígenas son parte de estos movimientos. En un primer momento, no se puede tampoco comprobar, pero en un primer momento aparentemente no están todavía claramente definidos a favor de quién pueden estar, pueden pelear ellos, ¿no es cierto? Como ya había comentado aquí el colega Roger, ellos están en todo caso buscando quién les va a asegurar la pervivencia del sistema que ellos tienen. Yo tengo la teoría propia, no sé, no creo que la comparta Roger, pero que ellos en todo caso están, no es que no tengan ideología, tienen ideología, pero buscan sobre todo el quién les va a asegurar la propiedad de su tierra. Los revolucionarios o los levantiscos no les aseguran nada, no les están asegurando nada. En cambio, el sistema realista les asegura todo. Les está asegurando la propiedad de sus tierras, el sistema de que mediante el pago de sus tributos ellos van a tener acceso a esas tierras y van a poseerlas, lo que no les están ofreciendo los otros, ¿no? Por lo menos en un primer momento. Si bien Bolívar en el 25 ya les va a decir, nos va a intentar que se abolan todos estos sistemas de Mita, no, Manomita, bueno, el 12 ya se devuelve con las cuatro décadas, pero los otros sistemas personales, y esto es lo patético, lo difícil de momento, ¿no? Que van a ser más bien los mismos indígenas los que van a preferir seguir pagando tributo a no pagar tributo, ya que sus tierras puedan quedar en cierto momento a expensas del mercado liberal, ¿no? De esto de compra y venta de tierras, que ellos pierdan la propiedad de sus tierras. Ahora, en los otros movimientos es lo mismo también. Y la historiografía lo ha demostrado, ¿no es cierto? No solamente yo he trabajado el caso, estoy trabajando en todo caso a la fecha el caso de las de los movimientos guerrilleros y la participación de los habitantes de Charcas en los procesos independentistas en el sur. Y lo mismo, se ve a la figura del indígena en el siglo XIX y en el siglo XX, más bien sometida o subsumida en la participación de los otros, se puede decir caudillos, aunque también la palabra caudillos es mala palabra, ¿no?, para los historiadores de esa época, no para los nuestros, ¿no? Porque significaban los caudillos eso, un momento de crisis, un momento de caos, y el caudillo significa eso, y caudillos eso significa caos, y por eso también tiene que ver, yo creo, que la no incorporación de los indígenas a estos movimientos, o de no mostrar su presencia, porque se está buscando más bien ver un momento de orden en un mundo en caos, ¿no? Y los indígenas, representados por sus caudillos y por sus caciques, no están representando ese orden. Lo que se está buscando en la construcción nacional es eso, es un orden. Entonces es por eso que ellos se los subsumen siempre, o se los paternaliza. Lo mismo hacen también Ramallo, por ejemplo, con su obra esta sobre los guerrilleros y la independencia, donde habla de los indígenas, o sea, menciona indígenas, pero los paternaliza. Es Juan Azurduy, es el gran es Padilla, es su marido de Juan Azurduy, los que pues van Lanza, es Lanza, es Warnes, son siempre ellos los como los que más los el orden en ese mundo de desorden, y como que los superhéroes en un momento que no de crisis, ¿no? Y los indígenas no son eso, más bien los indígenas son esos, son pobres niños, y hasta ahora, ¿no?, hasta 50 veces, ellos son los pobres niños que tienen que ser considerados en inferioridad, menores de edad. Entonces no se está, entonces esta participación es activa, ¿sí? Algunas veces participan al lado de los realistas, hay guerrillas realistas también, incluyendo los indígenas, hay supuestamente patriotas, porque ya se desmitifica este término de quién es patriota o quién es realista, ¿no? Porque al final es todos eran, la mayoría son americanos, por eso en primera época, ¿no? Son todos criollos de acá. Entonces se convierte en eso, en una guerra civil interna. Ya con el, después de la liberación de la península, con el 14, ya no es una guerra civil, sino ya se traen tropas de afuera y ya es más bien una guerra regulares. Entonces, en el primer proceso sí son los habitantes de Chaca los que van a estar peleando por este momento, y en esta pelea son los indígenas los que van a ser combatientes en primera instancia, pero también habituallados, espías, van a ser enlaces también, sí. Sobre todo estos los que se llaman estos los trajinantes, los que llevan productos, los que van a poderse también eso, hombres enlace, entre correos, sí, entre un grupo y otro grupo, entre una facción pro rey, podemos decir, más que solamente realista, pro rey, y una facción pro realista, pro primero restitución de los derechos del pueblo y pro, ¿no? Porque todavía no, en este momento no hay independentistas puros todavía, nadie está buscando independencia, y si hay independentistas, como en algún momento hemos conversado, son solamente muy pocos los que están haciendo esa idea, ¿no?, de independizarse, y es con el tiempo cuando se van construyendo así estas independencias. Entonces se puede ver ahí la participación de los indígenas en todo el Bajo Sahel, no solamente escrito sino también documental. Eso sería parte de lo que queremos comentar. Bueno, es cierto que, bueno, aludiendo a la primera parte de que decía Ricardo, ¿no?, que los de rey, si se quiere, los estos realistas, les ofrecían todo a los indígenas, o sea, les ofrecían tierras, y a cambio de esto, como lo muestra María Luisa Sucs, muchas comunidades empezaron a pagar el tributo para consolidar sus tierras. Pero tampoco hay que olvidarse de que los insurgentes, el movimiento liderado en ese entonces por Buenos Aires, no ofrecía nada. Eso también es un poco a la ligera decirlo, porque podemos encontrar muchas propuestas muy radicales, si se quiere, en los discursos que han lanzado, que lanzaban Castelli, que lanzó Belgrano en su momento, que lanzaron diferentes personajes mandados por Buenos Aires, ¿no? El mismo Álvarez de Arenales en Cochabamba, que tenían las órdenes expresas de decirles de considerar a los indígenas iguales a cualquier otro americano, y además de eso ofrecerles lo que el otro bando también les ofrecía, que es en este sentido la propiedad de la tierra, el fin del tributo, el fin de la mita, que como bien decía Ricardo, en 1812 con la Constitución también se abolió, pero por su lado las tropas insurgentes de Buenos Aires que vinieron aquí en ese entonces al Alto Perú también ofrecieron esto, ¿no? O sea, por ambos lados ofrecían cosas para que los indígenas apoyasen a los movimientos que ellos estaban mandados. Y esto es por una simple razón, porque los indígenas eran totalmente necesarios para la guerra. Creo que en eso concordamos, ¿no? Porque ellos eran los que tenían, los que conocían el espacio físico, la geografía del lugar como nadie, y ellos eran también los que tenían los recursos, si se quiere, los recursos para las tropas, los recursos para los animales, y ellos eran los que en este sentido se convertían tan muy valiosos en cuanto a la guerra. Y esto es un poco lo que no hay que olvidar, ¿no? Que tanto ambas partes ofrecían cosas a los indígenas para que estos participasen. Ahora, la cuestión es que el ofrecimiento realista es mucho más tangible de lo que le pueden ofrecer los porteños, que es lo que se denominaban a sí mismos los porteños a los otros, porque los porteños terminan al final yéndose una, dos, tres veces, cuatro veces, y son más bien los realistas de lo que se quieren acá. Y el ofrecimiento de ellos, en todo caso, es mucho más tangible de lo que los otros les puedan ofrecer. Eso sería más o menos lo que, pues no solamente que el ofrecimiento es más tangible, en todo caso. Ya lo tengo, ya lo conozco. Es eso, ¿no es cierto? A veces se dice, más vale lo conocido, lo malo conocido que lo conocer, ¿no es cierto? Porque igual, sí, eso es. Puede ser eso también. Pero si nos colocamos a pensar en esto, y tal como tú dices, Ayopaya, la región de Ayopaya no habría tenido el éxito que tuvo. Porque si... Pero es geográfico el éxito, es básicamente geográfico el éxito. Pero en esto mismo, en la geografía, en el estar encerrados, no impidió que varias partidas realistas entrasen en la zona. Y fueran bien recibidas, en todo y caso. Que fueran bien recibidas, también, exacto. Entonces, pero y si colocamos en este sentido tu visión, entonces, a lo tangible de que ofrecían los ejércitos del rey, toda Ayopaya, sin distinción de líderes o de caudillos en este sentido, se hubiera volcado en contra de esto y hubieran acabado con... Eso también hay que ver, ¿no es cierto? Que estos movimientos por lo general no son generalizados en sí mismos, ¿no es cierto? Claro. Es como ahora, en el momento actual, ¿verdad? Hay una facción que se puede denominar muy ultrarradical, masista, una fracción ultrarradical, incluso en la ciudad de La Paz, que es contra Evo Morales o contra el MAS, ¿sí? ¿Y dónde queda el resto de la gente? Los que no son ni un lado ni del otro, y que les da lo mismo que gane uno, que les dé lo mismo que ganen los otros, porque al final ellos van a seguir viviendo tal como están. En ese sentido, también es probable que el Metro Ayopaya, que es el sitio más fuerte, tenemos que recordar que es el último, es uno de los últimos bastiones de independentistas, puede ser la cuestión, aunque claro. Lanza no es independentista, está intentando pactar al final con Olañeta para poder, claro, asegurar sus propios intereses, ¿no? Pero Lanza es otro tema que... Es posterior, pero igual, entonces, en este contexto ahí va a haber una masa, ya sea criolla, ya sea indígena, ya sea mestiza, que va a estar en cierta medida, ¿cierto? Que como que le va a... No vive en función de eso, al final la gente no va a vivir en función de eso, y van a ser grupos pequeños en relación al resto de la masa, ¿no? De 7 millones que somos, 1 millón que sea de un lado y 8 millón que sea del otro lado, y el resto estamos atacados por ambos lados, ¿no? Claro, yo te doy la razón en el sentido de que no hay que generalizar sí, los movimientos. Es lo que tendemos a pensar, ¿no? Sí. ¿Cierto? Que toda Charcas era independentista, porque en La Paz se levantaba, porque toda la ciudad de La Paz en 1809 era independentista, porque una facción o los cabildantes se levantan, claro, en contra del poder real. Se quiere pensar que todos eran realistas o que todos eran patriotas, o que en Lima todos eran también igual, todos eran realistas, y que no había ni un solo patriota, y que es por eso que no prende la revolución ahí tampoco, y que tiene que ir un San Martín primero, y luego tiene que ir un Bolívar para poder generar la independencia ahí, ¿no? Eso también es la cuestión de lo que a veces tenemos la mala costumbre de saber seminarios de intentar generalizar, ¿no? La gente generaliza que todos eran así de una manera, o de todos eran una realista, y es por eso que a veces nos limitamos en las interpretaciones que podemos hacer. Sí, poder decir que los indígenas no tenían proyecto, y que eran solamente eso, ¿no? Lo que dicen muchos historiadores, que eran esos apéndices de unos y de otros, que eran más bien manipulados por unos y otros, que eso es mentira, ¿sí? Como personas pensantes que son ellos también, ellos tenían su propio proyecto político, claro. Ahora lo tenían, antes lo tenían, sí, siempre lo ha tenido, a pesar de que nunca no se lo ha dado a conocer, siempre tenía un proyecto político propio, ¿sí? Y eso es lo más enriquecedor en todo caso. No es lo que los va a diferenciar, sino que es lo que enriquecería la vida nacional, o la vida del colonial que tuviéramos, la vida republicana que tuvieran ellos mismos. También, o sea, puede ser. Justo en ese punto, como veíamos tan vehementemente, los indígenas estaban enrolados, ya sea de parte del bando realista, del ejército realista, pero también del ejército patriota. Uh-huh. Y justo sobre el último punto que tocabas, al margen de estar enrolados de uno u otro bando, tuvieron la capacidad, al menos, si no toda la población indígena en su conjunto, por lo menos el liderazgo indígena, de poder imaginar, poder formar su propio proyecto político al margen de lo que prometía uno u otro bando, tomando en cuenta también que durante toda la época colonial se formó, estaba organizada la sociedad en República de Indios y República de Españoles, y la República de Españoles incluía a los españoles americanos y españoles peninsulares. ¿Será que, tomando en cuenta esa situación colonial, los indígenas, viendo que en último caso era posible que ninguno de los dos bandos los tomaran en cuenta, pudieron crear su propio proyecto político? ¿Cómo piensan ustedes sobre eso? Bueno, existen documentos que han sido tomados ya por investigadores, ¿no? En el caso de René Arce en concreto, documentos que son propios de los indígenas y que exteriorizaban sus propios objetivos, sus propios proyectos, y que a la postre son nuestra mejor fuente para conocer su propio pensamiento. En este caso te hablo el documento de 1811 que se llama, lo conocemos nosotros como la propuesta de los 12 puntos, tiene un nombre mucho más largo que en ese instante no lo recuerdo, que fue realizado por los personajes que te comentaba antes, ¿no? Que son Juan Manuel de Cáceres, Victoriano de Titichoca, Jiménez León de Manco Cápac, y muchos otros personajes. Entre ellos estaba José María Serrano, que luego se convertirá en uno de los doctores de Charcas, Pérez de Urdiriñea, que también fue otro personaje importante durante la Guerra de Independencia. Pero en este, lo que cabe resaltar es que en este documento, que está casi íntegramente planteado desde la visión de los indígenas, se recupera el asunto este que te decía de la propiedad de la tierra y de los abusos fiscales que se cometían en torno a ellos, este asunto de las alcabalas, de los diezmos que los curas cobraban, de los tributos a los que era sometido la población indígena, y que muestran, si se quiere, el aspecto del pensamiento ideológico del movimiento insurgente, del movimiento indígena en la insurgencia, ¿no? Este movimiento, conversando ya con la doctora María Luisa Sux, y este pensamiento se extendió mucho más allá del año 1811, llegando incluso al año 1814, desapareciendo lastimosamente con sus creadores, Pero, como te decía, la valía de este documento, lo valioso de este documento es que planteaban ya sus propios objetivos. Y un poco lo que es discutible, si se quiere, es un punto de observación, es que en este mismo documento que te planteo no se nota la palabra independencia o autonomía o algún otro tipo de autogobierno. Lo que se quiere es un poco de una reforma fiscal en lo que se plantea en este documento. Pero, como te decía, es un primer documento que refleja esta ideología que tenían los indígenas, que yo pienso y estoy seguro que con el pasar del tiempo hubiera obtenido una cosa mucho más concreta. Pero esto ya se deja simplemente a lo que podría haber pasado en historia, que no es nuestro asunto, ¿no? Sí, ahora, la validez de este planteamiento, ¿cuál sería en realidad la verdadera validez de este planteamiento en relación de que lo hace Pipichoca, lo hace Cáceres, pero también lo hacen intelectuales, podemos decir, criollos, Serrano y compañía, ¿no? Y otras personas que hayan podido, intervenir en este proceso, porque sabemos nosotros como historiadores que este tipo de documentos, todos los documentos de esta época, no son solamente creados por una sola persona, sí. Es una creación colectiva, ¿no? A pesar de que se plagien entre ellos mismos, a veces las ideas, entonces es una creación colectiva. La validez de este proyecto hubiera tenido que ser netamente indígena o lo desvirtuaría también parte de lo que sería esto, la participación de un serrano que está presente en la constituyente del 25 y de otras personalidades también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinas tú, Rosa? Bueno, en ese punto, lo que un poco explica la doctora Sousa es que se utilizaron entre ellos, si se quiere. Es este asunto de la alianza interclase, si se quiere, entre mestizos, indígenas y criollos, pero como les decía, en el centro de esta, lo central de esta propuesta era se veía desde el lado indígena, y se vio la forma conveniente de cómo concretizar estas ideologías a partir de otras visiones. En este caso, la participación de Serrano y compañía, ¿no? Pero que a la postre no significaron, si se quiere, mucho, porque Serrano, si bien aparece entre los firmantes de este documento, entre los autores de este documento, no aparece también como uno de los principales, si se quiere. Como te decía, este documento es atribuido como principales, o sea, los principales autores de ese documento serían estos tres, Cáceres, Pipichoca y Jiménez de León, Manco Cápac, pero por sobre todo Jiménez de León y Manco Cápac, del cual se tiene noticia de que era uno de los más radicales en cuanto a la forma de pensar de los objetivos indígenas, que después de 1811 y después, una vez derrotados los movimientos de Cáceres, Arce, Oruro y La Paz, en Cochabamba y La Paz, Jiménez de León, Manco Cápac, emigra hacia el sur, y es uno de los que influencia al pensamiento a ultranza jacobino, como lo han denominado algunos historiadores de Castelli, en cuanto a sus propuestas de considerar a todos iguales a los indígenas, en el aspecto de que todos son americanos. Y un aspecto que me olvidaba, otro de los documentos en donde se plantea en la visión de igualitarismo, si se quiere, en este proyecto que es realizado por estos personajes, es en la confesión que da Juan Manuel de Cáceres cuando es apresado en Chuquisaca, ¿no? En el sentido de que tenían una visión específica en cuanto a lo que era el americano. En este sentido, consideraban que todos los habitantes de América eran americanos, eran indios, eran indianos, pero que consideraban que unos eran indios de pellejo blanco, de piel blanca, otros indios medios, que serían los mestizos, y otros indios originarios, los indios. Esto está planteado y esto es lo que de lo que nos habla María Luisa Sux en su tesis, ¿no? Y esto refleja un poco la visión de igualitarismo que tenían ellos, y esto es un poco lo que se explica, y es un poco lo que explica la participación de criollos en la redacción de ese documento de los 12 puntos que les decía, ¿no? Entonces, esta visión se conformaba de un igualitarismo en torno al ser indio, o al ser, mejor dicho, bueno, al ser americano, y mejor dicho, al ser indio. Indio de pelo blanco, indio medio, indio originario, ¿no? Ahora, yo creo que también esto del intento de igualitarismo, no es intento, en todo caso, está presente también, como lo hemos visto, en la Constitución de Cádiz, ¿no? Donde se declara españoles a los habitantes de ambos hemisferios, sin tener en cuenta a los negros, porque sabemos que los negros no eran originales de acá, esclavos. Entonces, este igualitarismo entonces está presente ya, no, o sea, no es una cuestión que se pueda pensar, muchos pueden llegar a pensar que solamente estaba presente acá, sino que también en la península, en el momento de la redacción de la Constitución de Cádiz, se está intentando incorporar a estos otros grupos que no son españoles propiamente dicho, no blancos. Sí, a los negros que no figuran porque son esclavos. Entonces es una cosa muy importante también, ¿no? Entonces es una idea política liberal que está presente no solo en la península, sino también acá. Eso podría ser también una gran influencia, ¿no? Pues que se van a hacer estos criollos porteños o criollos charqueños, los que también van a estar barajando también estas ideas de intento de igualitarismo, ¿no? Que al final sabemos que muy poco resultan al momento de la constitución del país, ¿no? Van a ser más bien las masas dominantes blancas las que van a tender a acaparar el poder y que van a hacer una construcción histórica de sí mismos, ¿no? Sin haber participado ellos en la independencia, ni haber lanzado, como se dice, un disparo al aire, van a ser ellos los que se van a apropiar de esta independencia y van a construir una imagen intentando legitimarse a sí mismos. Y, claro, legitimarse a sí mismos empezaba subordinar a los indígenas a un segundo plano, que ellos también han sido partícipes de estos movimientos indígenas, que digo, de estos movimientos revolucionarios, en todo caso. Ahora tratemos un poco de ampliar el horizonte saliendo de nuestras fronteras, más allá de Bolivia. Ha habido una participación indígena en otros lugares de Latinoamérica, no solamente durante las guerras de independencia, sino también dentro de los primeros años de vida republicana. Ricardo. Sí, básicamente en las investigaciones que en un momento hice para un trabajo, pude determinar, por ejemplo, que en el año 1828, en plena construcción de la Gran Colombia, por ejemplo, en la Gran Colombia, existe un levantamiento indígena pro-realista en la región de Pasto, en Colombia, liderizada por el cacique Agualongo, que reivindica en todo caso la creación. Entre sus planteamientos está la restitución de la monarquía y la creación de más bien una especie de protectorado también acá. Están presentes en eso, están presentes también en las guerras liberales que en la propia Colombia van a existir a lo largo de todo el siglo XIX hasta la consolidación de la nación, que claro, sabemos que hasta el momento siguen peleando en Colombia, siguen luchándose guerras que en todo caso tienen un origen común, ¿no? De esta no establecimiento de no de una de una de una de un estado totalmente fuerte, ¿no? O sea, consolidado completamente como un estado francés, por ejemplo, una nación francesa, pues. Entonces en la década de los 40 del siglo XIX existe, por ejemplo, uno de los tantos levantamientos, es la denominada Guerra de los Supremos, que es principalmente liberal, sí, liderada por se puede decir que blancos criollos, sí, puede ser una terminación que no es correcta para la época, pero que en la cual participa una masa evidentemente indígena, y sí, evidentemente indígena, y que van a ser lo mismo que durante el proceso de independencia, van a ser partícipes de este movimiento y van a ser también avituallados, van a ser espías, van a ser correos, Y claro, esta participación indígena en Colombia, sobre todo, que es el caso que conozco un poco más, o sea, no totalmente, pero esta participación indígena también se puede representar en las FARC también, ¿no es cierto?, con la creación de las FARC con don Madulanda Tirofijo, ¿no?, que en todo caso sus orígenes son campesinos, rurales. Entonces, es esa participación de lo rural, del indígena, que siempre va a estar presente en todos estos procesos de vida nacional, a pesar de que se los quiera negar, ¿sí?, o que se piense que ahora es una novedad que los movimientos sociales tengan tan fuerte presencia en estos acontecimientos históricos, ¿no?, cuando no han sido, han estado presentes desde el mismo momento de la pisada de Colón en este territorio y de un pisado también en Charcas, ¿no? Bueno, y bueno, aparte de este movimiento del Conde Salvador Ricardo, yo tengo también conocimiento de que en 1827, ya después, mucho después ya de la batalla de Ayacucho, que colocó fin al movimiento realista, si se quiere, en independencia, en la región de Huánuco, en Ayacucho, en el Perú, tiene también, será otro movimiento indígena pro-realista. El personaje principal en este movimiento es Antonio Navala Huachaca, que liderizó un movimiento netamente indígena, si se quiere, con alguna participación de algunos de los soldados que participaron en la batalla de Ayacucho, que se quedaron en el Perú, pero que por sobre todo estaba compuesto por indígenas de la población de Huanta en el Perú, como les decía, en la región de Ayacucho. Un poco se explica este movimiento, más o menos como Ricardo decía, para el caso de Colombia, que era pro-realista, pro-rey, en el sentido de que la nueva república que se estaba creando en Perú estaba creando también nuevos impuestos y nuevas contribuciones, nuevos tributos a los cuales los indígenas estaban, o sea, contra los que los indígenas se estaban, ¿no? Y contra estos fue que el movimiento empezó a surgir y empezó a tener mucha fuerza, y que se necesitaron, creo que, 4 divisiones del Ejército Real del Perú para acallar ese movimiento. Y bueno, y como te decía, este movimiento fue pro-realista, dirigido por este Navala Huachaca, que veía en la forma de colonialista ya pasada una forma mejor de vida que la que le ofrecía la república, y que fue por esto que acaudilló a tantos indígenas en esa región, ¿no? Y bueno, y este es otro de los ejemplos, más o menos como el que nos dio Ricardo, ¿no? Bueno, el tiempo, siempre el tiempo es nuestro peor enemigo. El tiempo es por siempre ido Claribel, como dice Franz Tamayo. Y hemos llegado al final de esta sesión de Trajines. Hemos visto junto a nuestros invitados que, contrariamente a lo que se cree, no solamente entre el común, la gente común, sino también entre los especialistas, los indígenas sí tuvieron una clara conciencia política en diversas coyunturas y momentos políticos. En este caso hemos visto la participación indígena durante el proceso de emancipación. Hemos querido desvirtuar, o cuando menos matizar, aquella idea colonialista, diremos, que considera que los indígenas han sido incapaces de participar en la guerra de independencia, no solamente durante el nacimiento de nuestra República de Bolivia, sino Ricardo y Roger nos han hablado de cómo los indígenas han participado en la vida política y en la historia de otros lugares de Latinoamérica. Queremos agradecer a nuestros invitados por su presencia. Gracias, Ricardo, Roger, y esperarlos para que en otra ocasión nos acompañen y nos ayuden a compartir con el público diversos temas sobre historia y ciencias sociales. Gracias y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.